Patricia, Florencia y Américo te saludan desde Radio Encuentro. ¿Cómo estás? Buen día, chicos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Buen día. Bueno, Patricia, contanos a qué se debe, bueno, esta decisión de no asistir a este encuentro que, bueno, recién mencionaba Américo. Sí, en principio aclarar que el encuentro fue convocado por la Secretaría de Minería de la Nación. Que organizó una reunión en Viedma en la sede de la Secretaría de Ambiente de la provincia. Fue una reunión del comité de inspección, aquello que llamamos comité de inspección de la obra, de que en realidad participaban todos los organismos de los tres niveles del Estado que tuvieran responsabilidades en el tema de la contaminación y de la remediación. Esto es salud, minería, ambiente, etcétera. La municipalidad, por supuesto, y también la multisectorial, a través de su veedor, tenía un lugar en ese comité. Que se suspendió la obra y durante estos 9 meses hemos participado, se nos ha convocado y hemos participado absolutamente todas las reuniones, incluso algunas reuniones las pedimos nosotros en función de unos espacios de silencio de radio demasiado prolongados, pero bueno, han sido 10 meses, 12 meses en los que no ha habido avances más que algunos intentos que nosotros hoy concluimos que no han sido más que una manera de ganar tiempo, una puesta en escena, siempre relacionados con el trámite de una actuación judicial que nosotros presentamos a propósito de la situación que se da en un barrio de la localidad donde la empresa, cuando se fue, dejó las calles y las veredas absolutamente contaminadas con valores de concentraciones de metales pesados, entre ellos plomo, de decenas de miles de partes por millón, cuando en suelo de tipo residencial esto no podría ser de más de 500 partes por millón, o sea, muchos órdenes superior al admisible en zona residencial ese nivel de contaminación que dejaron en San Antonio Este, razón por la cual nosotros en su momento interpusimos una acción de amparo con una medida cautelar que tuvo un trámite judicial que fue favorable al derecho de los vecinos a gozar de un ambiente saludable. Lo último que pasó en esta tramitación fue que la Secretaría de Minería hizo todas las presentaciones habidas y por haber para evadir la orden judicial emanada de la jueza Filipucci de Viedma para que le ordenaba remediar este sector. La última gestión tuvo que ver con pretender apelar a la Corte Suprema, con ello convertir la remediación de San Antonio en una especie de riachuelo 2, pateando para adelante la remediación. Esta pretensión le fue rechazada por parte de la Cámara Federal de Viedma a la Secretaría de Minería y el expediente volvió al juzgado de origen, que intimó, emplazó bajo el procedimiento de considerar a la Nación, a la Secretaría de Minería, en Nación en desacato. Cuando esto pasa, con un plazo que es exiguo, vuelven a convocar una vez más a una reunión en Viedma que se desarrolló el día 28. En principio nosotros volvíamos a participar en la reunión una vez más para discutir absolutamente las mismas cosas, claro. Pero resultó que a nuestro pedido se nos remitió la documentación que supuestamente describía el tipo de avance que la Secretaría de Minería estaba dispuesta a dar en relación con la remediación del sector, y de esos documentos quedó muy muy claro que en realidad no es más que una nueva puesta en escena con una intervención absolutamente precaria, ineficaz, parcial y de muy corto aliento en relación a un tema tan grave como el que tenemos. Uh-huh. Entendimos entonces que participar de esa reunión era de alguna manera volver a hacernos funcionales a la pretensión de la Secretaría de Minería de tener a todos adentro del plato en una especie de muestra de avance, cuando en realidad avance no hay ningún. Claro. Patricia, sí, por lo que venimos escuchando, entendemos que lo que ustedes están planteando es que no hay nada que discutir ni reunirse, sino que lo que hay que hacer es comenzar con la obra que ya está planteada desde hace algún tiempo, cómo se debe ejecutar. Exactamente. Lo que pasa es que la Secretaría de Minería no está dispuesta a hacer esa obra. Claro. Y quiere ver de qué manera hace como si hiciera una obra. Exacto. Bueno, la obra de remediación en ningún momento se manifestó dispuesta a hacerla. Estaba previsto remover el material contaminado, trasladarlo a la celda y aislarlo. Pero esto no están dispuestos a hacerlo, por lo tanto lo que quieren hacer es una especie de, tirarle un poco de material encima para que no vuele tanto. Eso es básicamente lo que se está planteando. Uh-huh. Obviamente no se trata de una remediación, como te digo, apenas es una intervención absolutamente precaria que en poco tiempo más nos dejaría de nuevo con niveles de contaminación muy altos en la zona, sin mencionar que no hay ninguna garantía con respecto a la seguridad en la acción de la propia remediación, porque lo que están planteando es movilizar ese material para mezclarlo in situ con otros materiales o ponerle encima una capa diferente. Por lo tanto, la gente va a volver a estar expuesta y no está muy claro cómo eso incidiría. Uh-huh. Pero básicamente sería un riesgo asumido para no remediar. Claro, un riesgo para nosotros no tiene entonces ningún sentido. Uh-huh. Son más de 10 meses, ¿no?, que lleva de paralizada la obra. Así es, 10 meses que lleva paralizada la obra, al 100%, pero desde el mes de diciembre del año 18, sino del 17, sí, es que empiezan las escaramuzas de paralización entre la empresa y el Xiamin, o la Secretaría de Minería de Nación. En enero como que hubo una intimación, algo más se hizo, en febrero actuaron enloquecidamente para avanzar, y cuando digo enloquecidamente digo con muchos problemas de seguridad, que fueron oportunamente denunciados por afectaciones que se generaron por descuidos y por no estar trabajando con el cuidado y el tiempo requerido, y finalmente se fueron, no me acuerdo exactamente si fue en marzo o en abril, dejando las cosas como las tenemos ahora. Claro. Patricia, ustedes, además de hacerlo público a través de un comunicado que tenemos acá en la radio, lo han planteado de forma escrita o verbal para con las autoridades de la Secretaría de Minería. Sí, por supuesto. Claro. Antes de hacerlo público, nosotros enviamos una nota a todas las autoridades de los tres niveles del Estado explicitando nuestro posicionamiento con respecto a este tema. Uh-huh. El mismo día de la reunión. Claro. Antes de que comenzara la reunión, explicamos por qué nosotros no asistiríamos. Ustedes, además de, bueno, esto que están planteando respecto de lo que tiene que ver con la responsabilidad del Estado Nacional a través de la Secretaría de Minería, hablan de responsabilidades del Estado Provincial en lo que hace a la salud pública y calidad del ambiente, y también al Estado Municipal. Contanos y detallanos, bueno, en qué consisten estas responsabilidades que, bueno, se están también evadiendo de alguna forma. Sí, nosotros se hace como multisectorial. La multisectorial, vamos a decir, también está integrada por instituciones locales, públicas y privadas, y vecinos de la localidad. En definitiva, es la comunidad organizada para trabajar a favor de la remediación desde el año 2005. Una de estas instituciones locales es la Fundación Inalafin, que es la entidad a la que yo pertenezco, que está trabajando en el tema desde el año 95. Nosotros hemos ido, por lo tanto, atravesando diferentes gobiernos, tanto en la nación como en la provincia y en el municipio, claro. Y siempre hemos actuado de la mejor manera que hemos pensado o entendido que así podíamos hacerlo, colaborando con las autoridades para lograr la remediación. Sin embargo, esto ha de alguna manera producido cierto corrimiento de responsabilidades, y la verdad es que nosotros vemos muy desdibujada en este momento esas responsabilidades en el Estado. Nosotros entendemos que hace falta en este momento volver a decir que hay responsabilidades en este tema en los tres niveles del Estado. Claro. Obviamente la nación es responsable, es la dueña de la obra, pero también es responsable la provincia en el sentido de la garantizar la salud y la calidad del ambiente, y también es responsable el municipio, que es el que tiene que dar ciertas autorizaciones a la hora de posibilitar la ejecución de una determinada obra. En este caso, nosotros hemos sabido que el municipio no prestó la conformidad para la ejecución de la obra tal como había sido planteada por la nación, justamente en la reunión de ayer. Ajá. Razones muy parecidas a las que nosotros sostenemos. Uh-huh. Entendemos que los tres niveles del Estado tendrán que hacerse cargo de la responsabilidad que a cada uno le compete, y realmente proceder a una obra que remedie y no a una obra que haga como si remedia. Claro. Porque es peor el remedio que la enfermedad en este caso. Uh-huh. Así que bueno, apelamos a la responsabilidad que le toca a los funcionarios en este contexto para que en el ejercicio de sus funciones se hagan cargo de la parte que les toca. Uh-huh. Y mientras tanto, Patricia, en el día a día, ¿cuántas familias están expuestas en este momento a estos residuos, a esta contaminación? Bueno, en realidad, de forma directa, por lo menos, porque sabemos que hay un barrio con... Claro, esto es lo que yo quería decirte. Hay dos manzanas urbanas donde viven familias que están conviviendo con veredas que, de acuerdo con el muestreo que la propia Secretaría de Minería hizo, en algunos puntos de su superficie tiene concentraciones por encima de los 130.000 partes por millón de plomo, por ejemplo, en superficie. Vuelvo a recordar que, de acuerdo con la ley, la calidad de suelos residencial no debería, para ser apto, a tener más de 500 partes. Estamos en 130 y pico mil. Claro. Las familias, no me acuerdo exactamente cuántas parcelas hay en las dos manzanas, más las manzanas de las veredas de enfrente, pero yo no creo que sean mucho menos de 30 o 40 familias que viven en ese lugar y que salen a esas veredas. De todas maneras, es mucha mayor la cantidad de gente que atraviesa esos lugares, porque son lugares muy visitados, en principio porque hay oficinas públicas como la ANSES en una de esas manzanas, pero además porque la disposición territorial de San Antonio hace que las calles largas, ustedes saben que San Antonio es una punta, tiene calles, digamos, que entran y salen de la localidad, que son pocas, porque en esa dirección San Antonio, o la punta de San Antonio, es muy angosta, y por lo tanto todos nosotros pasamos por esas calles. Claro. Así que decir cuánta gente está expuesta es, este, yo creo que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la mayor parte de la comunidad, si no toda, está atravesando por esos lugares y con en los niveles de exposición de que hablamos. Ahora, por otro lado, también está, y de esto no nos queremos olvidar, más allá de esto que es la remediación más urgente, están las pilas de escorias ubicadas por fuera del área urbana, pero próxima, que no se tocaron, que estaba previsto remediar, que estaba previsto trasladar a la celda y que no se tocaron. Una de esas pilas está bastante cerca de un barrio muy populoso de la localidad, que es el barrio del Magisterio, donde viven muchas familias con chiquitos. Otra de las pilas está en el barrio sector de la Estanciera, muy cerca del barrio San Miguel. Y además, las pilas que sí intervinieron, en ningún caso completaron la remediación, o sea que quedaron con niveles de contaminación no tan elevadas como las pilas de escorias, por supuesto, claro. Y probablemente con los minerales menos complicados en términos de su afectación, pero que necesitan de un cierre. Así que hay mucho material todavía en San Antonio por resolver, ¿no? Bueno, perdón, sí, ibas a seguir diciendo algo. No, aclarar que sí. de todo ello, lo que a nosotros más nos preocupa, que fue la razón de la medida cautelar, es la situación de las familias que viven arriba del plomo, directamente. Claro. Que es la fundición, digamos, la zona de la fundición. Las manzanas urbanas de las que hablamos hace un poquito. Bueno, Patricia, te agradecemos por habernos contado toda esta situación. Vamos a seguir, por supuesto, comunicándonos para ver cómo avanza estas idas y vueltas, ¿no? Y estas trabas que siguen poniendo desde los distintos niveles del Estado para que de una vez por todas puedan realizar esta obra de remediación. Muchas gracias por el contacto. No, gracias a ustedes por estar siempre atentos y permitirnos compartir con la gente, con los vecinos de la comunidad de Viedma, el problema que tenemos acá en San Antonio. Que tengas buen día, Patricia. Hasta luego. Igualmente para ustedes. Adiós. Hasta luego.